¿Quieres vender tu auto? Seminuevosonora.com. ¿O quieres comprar un auto? Seminuevosonora.com. Nuevos, viejos, grandes, chicos, de agencia, de lote o de particulares. Especialmente de particulares. Si quieres vender, llámales. Van a tu domicilio, toman fotos y video, publican tu auto y ¡zas! Lo vendes rapidísimo. Es más efectivo que el periódico. Seminuevosonora.com. 10 años poniendo a Sonora sobre ruedas. Llama ya. 260-5567. 260-5567.